ya oficialmente con el TPP. Acabamos de firmar el documento, un documento poderoso. Vamos a tener intercambios comerciales, pero uno a uno. Si alguien no se comporta, les vamos a enviar una carta de despido. 30 días y ellos rectifican el curso o nos vamos. No más acuerdos de esos que terminan en un desastre si uno los abandona. Vamos a tener suficiente comercio, pero el TPP no era la mejor forma. Iremos de vuelta a esos países uno a uno. Y eso será hermoso. Es evidente que Estados Unidos tiene una nueva visión para su política exterior. Ante esta realidad, México está obligado a tomar acciones para defender sus intereses nacionales. Es claro que tenemos que iniciar una negociación. Hay quienes, por el tono que tomaron las campañas electorales en Estados Unidos, sugieren que México ahora tenga una postura agresiva y de confrontación. Otros más, al ver las asimetrías entre ambos países, anticipan su misión. Ninguna de estas posturas es solución, ni confrontación, ni sumisión. La solución es el diálogo y la negociación. Bienvenidas y bienvenidos. Vaya panorama el que se nos presenta en este arranque de 2017. El presidente, ya presidente Donald Trump, llega en este primer lunes de su gestión y saca a los Estados Unidos del TPP para empezar a hablar. Y se anuncian las reuniones con Canadá y con México para este fin de mes, en el caso del presidente mexicano y el presidente estadounidense, para hablar del TLC. Habrá reuniones previas entre los ministros de ambos países para empezar a aterrizar lo que viene bien. No sabemos en qué va a parar este tratado de libre comercio, fundamental en la relación de América del Norte en materia comercial y económica. Hoy se coloca en esta perspectiva de renegociación o lo que venga. Esta noche tendremos varias voces al respecto de este tema. Empezamos con un enlace, Ione Molinares desde Washington nos informa, y regresamos también con México y lo que pasó esta mañana en la residencia oficial de los Pinos. Volvemos en un instante después de escuchar a Ione Molinares desde Washington. Un agitado lunes en la Casa Blanca con el presidente Trump sosteniendo reuniones con empresarios, con sindicatos y también con los mismos miembros líderes de Cámara y Senado en la Casa Blanca. También la emisión de varios decretos, entre ellos uno que le permite a Estados Unidos salir del acuerdo transpacífico, algo que ya había prometido, además de otro que tiene que ver con control fiscal y uno más con fondos federales para prohibir los que sean repartidos entre organizaciones por fuera de los Estados Unidos que tienen algo que ver con asuntos de aborto. Son temas que, dice Donald Trump, hacen parte de sus promesas de campaña. Eso en el momento en que también se adelantó la conferencia de prensa del secretario Sean Spicer, y en el cual pues se tocó varios temas, entre ellos la posibilidad de que los Dreamers, los estudiantes indocumentados, pierdan el beneficio del programa DACA. Spicer indicó que la prioridad por ahora son los criminales o inmigrantes con antecedente criminal. Y también indicó que la página en internet de la Casa Blanca, que está en español y que actualmente no está funcionando, se debe básicamente a el ajuste con el nuevo gobierno y no necesariamente porque no se quiera tener una página en español. Esto hace parte de una serie de nuevos cambios, como por ejemplo la dinámica de la prensa que constantemente, con la tradición que permitía que los medios de comunicación tradicionales tuvieran la primera palabra, en esta ocasión no fue así. Muchas de las personas que normalmente no tienen la oportunidad de preguntar inmediatamente al comienzo de la rueda de prensa lo hicieron en esta ocasión, parte de los cambios que viene con el nuevo gobierno. Yana Molinares, CNN, Washington. Gracias, Yone. Parte de los cambios que vienen con el nuevo gobierno, dice Yone Molinares. Aquí en México, este día, el gobierno de Enrique Peña Nieto y parte de su gabinete y representantes de diferentes sectores dieron mensajes y Peña Nieto delineó objetivos, metas, primero 10 objetivos, 5 ejes principales para negociar el TLC. Bueno, pues aquí está Rey Rodríguez que nos informa al respecto de lo ocurrido en México hoy. Afirmamos. México no cree en los muros, sino en los puentes como aliados para impulsar una buena vecindad. Es lo que ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto al anunciar este lunes las bases que regirán en la negociación con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, con quien se reunirá, según la Casa Blanca, el próximo 31 de enero. Para ello, dijo el presidente, se establecerán nuevas prioridades en política exterior, entre ellas la diversificación del comercio, sobre todo con Latinoamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico. Nuestra prioridad es consolidarnos como un actor relevante para intensificar los flujos de comercio, inversión y turismo. En particular, ante la evidente dificultad para materializar el Tratado de Asociación Transpacífico TPP, México iniciará de inmediato conversaciones que generen nuevos acuerdos comerciales bilaterales con los países participantes de ese tratado. Este mismo lunes, Donald Trump firmó un decreto para retirar a Estados Unidos del TPP, del que México es socio. También ha insistido en renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nieto ha dicho que el tema comercial no será el único que esté en la mesa durante su encuentro con Trump. También le exigirá a su homólogo estadounidense el respeto a los derechos de los migrantes mexicanos, que garantice el libre flujo de remesas, el libre comercio y el compromiso de abatir el tráfico de armas en la frontera. Todo ello a través de un diálogo, la mejor arma, dijo Peña Nieto, para negociar con el vecino del norte. Ni confrontación, ni sumisión. La solución es el diálogo y la negociación. Líderes de oposición le han pedido a Peña Nieto negociar con fuerza y actuar sin titubeos ante Donald Trump. Una opinión que comparten también algunos en la calle. Si ya se tiene algo, hay que ser firmes y pues no acceder. El gobierno mexicano en general debe de contar con características muy definidas, entre ellas la firmeza y la decisión en torno a lo que el gobierno mexicano está dispuesto a negociar. Otros han recomendado más acciones para apoyar a los nacionales en Estados Unidos. En la medida que el Congreso mexicano pueda ayudar a fortalecer la huella de nuestra red consular en Estados Unidos, esta será una de las inversiones más importantes que el Estado mexicano pueda hacer en fortalecer su posición negociadora frente a Estados Unidos. En el evento de este lunes, Peña Nieto dijo también que pedirá a Trump que cualquier proceso de repatriación de migrantes mexicanos se lleve a cabo de manera ordenada. El diálogo con la nueva administración de Estados Unidos iniciará este miércoles y jueves con la visita del canciller mexicano Luis Videgaray y del secretario de Economía Ildefonso Guajardo a Washington, una semana antes de que Peña Nieto se encuentre con Trump. Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias a Rey Rodríguez y gracias al doctor Enrique Dussel, doctor en Economía y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Gracias, Enrique, por estar aquí. Y gracias a la doctora María Fonseca Paredes, que es directora de la Escuela de Negocios en el TEC de Monterrey, aquí en el Estado de México. Doctora, gracias por estar aquí. A los dos, gracias. Después de ver lo que estamos viendo y lo que se aproxima, ¿qué decir, Enrique? Mira, veníamos diciendo hace semanas y meses, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo. El lobo llegó. Y ya llegó. El lobo fue muy claro, muy preciso. La principal estrategia de México, planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que es el TPP, se canceló, ¿no? Literalmente, y la salida de Estados Unidos hace que aquello ya no transite. Por eso México dice, voy a negociar bilateralmente con todos. Claro, pero recordemos, casi casi 2/3 partes del comercio en México es con Estados Unidos, así que sí se puede negociar con muchos países en América Latina, en Asia, etcétera. 2/3 partes es Estados Unidos en términos de comercio. Ojo, el comercio no es el mundo, no es la economía, no es todo el empleo. Hay un grupo de sectores que dependen mucho del comercio, particularmente la cadena autopartes automotriz, pero Ford no es el Telecan ni es México, ¿no? No hay que sobredimensionar, hay muchos sectores que han desaparecido, que están peleando, que están... Entonces, requerimos empezar con un análisis que no hemos logrado. Yo creo que se ha sobredimensionado un grupo de empresas, la cadena autopartes automotriz, pero efectivamente, estratégicamente, yo creo que el gobierno mexicano se encuentra en una seria crisis, la peor pesadilla. El TPP no funciona y vamos a renegociar el Telecan. Ni más ni menos. Después de la pausa escuchamos a María Fonseca, la doctora, para ver qué opina y qué perspectiva tiene de las cosas en un panorama como este. Volvemos con ella. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. Aristegui es presentado por la nueva generación Acadia 2017 de GMC. La nueva Acadia 2017 cuenta con un completo sistema de seguridad que alerta al conductor y frena automáticamente al detectar peatones. ¿Y por qué les digo yo esto si no puedo manejar? Es porque soy quien va corriendo detrás de la pelota. La nueva Acadia 2017, precisión pensada para todos, incluso los que la rodean. What exactly is the difference between good and right? It's the difference between a fleeting moment and a lasting impression. So, which will you choose? Good or great? Right? You got it. Antes de que sepas lo que pasa en el mundo, en salas de reacción como esta, se decide qué reportar y cómo hacerlo. Un factor que influye en la forma en que cubrimos y percibimos las noticias. Por eso, con el apoyo de periodistas destacados, fuentes confiables, examina el efecto de los propios medios en lo que vemos y escuchamos, para que conozcas la historia completa. Fuentes confiables. Estreno el domingo en CNN. De lunes a viernes. Realidades en Contexto tiene una nueva cara. Acompáñame a tomarle el pulso a los sucesos que dejan huella. Son noticias que impactan tu vida y que pueden cambiar el rumbo de la historia. Es un espacio interactivo en las plataformas de CNN para conocer de manera inmediata tus inquietudes y las consecuencias de los hechos. La verdad es una realidad. Realidades en Contexto, de lunes a viernes en CNN. Imaginé que mi casa podría ser mejor. Mejor para nuestra historia. Me acerqué al Infonavit. Y hoy tengo Mejoravit, el crédito más barato para remodelar tu vivienda. Es fácil. Es tu derecho como trabajador. Con Mejoravit, vuelve a imaginar Infonavit. Tu equipo Dish está diseñado con la más alta tecnología para asegurar tu entretenimiento. Tu equipo Dish cuenta con un decodificador, un control remoto, tarjeta inteligente y una antena. Si vas a remodelar, impermeabilizar, construir o simplemente cambiar de lugar la antena, es necesario que solicites un servicio técnico al teléfono de atención a clientes. Te recordamos que todo tu equipo y los accesorios pertenecen a Dish y en caso de solicitártelo, deberás regresarlo en las condiciones que te fue entregado. Evita cargos innecesarios por no devolver o dañar el equipo y accesorios. Cuida tu entretenimiento. Y ahora, regresamos a nuestra programación. Fonseca, gracias por estar aquí en este programa. Hemos presentado algunas piezas de Washington en México. Oímos al doctor Dussel. ¿Qué opinión le merece, doctora, lo que está pasando? ¿qué perspectiva tener después de ver que se sale Estados Unidos del TPP y que la negociación o renegociación del TLC o lo que venga está ya en camino? Y muy pronto, doctora, ¿qué ve en camino usted? Bueno, pues vemos definitivamente, Carmen, buenas noches, una situación difícil, pero al mismo tiempo creo yo que vale la pena ver el vaso medio lleno, medio vacío. Creo que estamos en una situación globalmente complicada, no solo para México, sino para todas las latitudes, cambios sociopolíticos, por supuesto económicos, y bueno, resultados que si bien no eran inesperados, pues eran aparentemente poco probables. Y lo que hay que enfrentar hoy día es aceptar que una vez más estamos llegando tarde, como en otras ocasiones. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues el haber decidido como política exterior orientar los esfuerzos a crecer en la comercialización internacional a la firma de tantos tratados y que han sido favorables, creo yo, en un balance muy general. Y por supuesto esto nos ha permitido como economía pues ser un destino atractivo para la inversión extranjera directa, nos ha llevado esto con en vías de desarrollo económico, pero sabemos que no se consiguen las cosas de manera pues apostando todo a la misma canasta, ¿no? Creo que cuando hablo de llegar tarde es porque no debimos haber dejado de impulsar la economía interna, el seguir apostando a un mayor desarrollo. Se ha dado, pero eso ha sido posiblemente con un protagonismo mayor de la iniciativa privada y las cámaras y las organizaciones. Como ejemplo, lo mencionaba el doctor Dussel hace un momento con la industria automotriz, y así podríamos ver algunos otros ejemplos en donde nos han dado fortaleza así como país, pero nos han faltado muchas otras cosas que creo que es el momento, y que pues si no despertamos a esto podemos ir tantas veces como sea necesario a Washington y tratar de hablar de una visión constructiva y propositiva en una relación ganar-ganar, pero nos hace falta hacer la tarea hacia adentro, y hacia adentro creo que sí hay una fuerza laboral más desarrollada, pero falta un reconocimiento y un traslado de esos aprendizajes a otras industrias o sectores, y bueno, entender que vienen retos bastante grandes, pero hay que tener una, sí, como escuchábamos hace un momento en las notas de todo el día, pues es ni confrontación ni sumisión, sí al diálogo y a la negociación. Se oye un discurso bastante fuerte, pero hay que demostrar con hechos, y si bien no hay sumisión, también debiera existir una voluntad política de hacer las cosas o mostrar con claridad los hechos o las acciones que la actual administración ha venido desplegando, y con lo que pues definitivamente creo de manera personal que encrudece o empeora la situación, porque si tuviésemos una estabilidad hacia el interior de lo que está ocurriendo en nuestro país, tal vez tendríamos una actitud distinta para enfrentar esta realidad que bueno, lo iremos digamos definiendo poco a poco, y confiemos en que las fuerzas no van a actuar tan en contra, porque hay gremios que han crecido con el la comunicación o la comercialización hacia nuestro país, y por tanto a ellos también les interesa seguir fortaleciendo este bloque comercial y ampliando nuevos horizontes, ¿no? Sabemos también que desde el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues sus digamos exportaciones de Estados Unidos a Canadá y México han crecido de manera que pues estamos hablando de un 258%. Entonces sí hay elementos para más que actuar en consecuencia de las amenazas del entrante presidente de Estados Unidos, pues hay que actuar con dignidad y con acciones concretas desde adentro y hacia afuera. Doctora, gracias por esta opinión en este momento del programa. Enrique Dussel, tengo que hacer una pausa, pero me gustaría retomar lo que te escuché en el corte, que es muy importante dejar. Ya se acabó el programa, lamentablemente, habremos de recuperarlo, si me lo permites, para seguir hablando. Pero lo que me decías hace un momento respecto a México, ¿sabe qué quiere? ¿México podría saber qué negociar? ¿México tiene elementos para saber cuáles son los tramos de TLC que debe o no colocar como prioritarios en esta negociación? Después de la pausa te escuchamos en un momento más. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. Expresión. Ford, go further. Primera velocidad, la adrenalina y la emoción del espectacular mundo de las carreras de caballos. Acompáñanos en un recorrido a través de las costumbres y tradiciones que rodean a este deporte ecuestre. Al galope. Este mes visitamos Uruguay, donde se corre el Gran Premio Ramírez. Conocemos las praderas acompañados por los tradicionales gauchos y visitamos a Invasor en su hogar, el Aras Cuatro Pies. Al galope. El sábado en CNN. De los eventos y tendencias que mueven la economía global. Globo Economía, el sábado, en CNN. Más que un programa de televisión, México Opina es un vínculo entre tú y las noticias. Para que sea una relación constructiva entre tú y la gente que toma las decisiones. Hay una gran problemática social. México Opina es un vínculo de información entre tres universos: el internet con nuestro portal cnnmexico.com, las redes sociales, Twitter y Facebook, y la televisión donde somos especialistas. En México está atravesando por momentos importantes. Danos tu opinión, queremos que seas escuchado. México Opina, el domingo en CNN. En la parte final, regresamos, escuchamos al doctor Enrique Dussel. En un momento más, volvemos. Para estar al día sobre lo que pasa en la pantalla grande, lo destacado en el mundo de la televisión, lo explosivo en el ámbito musical, nos presentan de costa a costa Mariela Encarnación en Miami y Juan Carlos Arceniegas en Los Ángeles. Romances, curas, todas las noticias de dónde, cómo, cuándo y con quién, las tenemos en Showbiz, de lunes a viernes, en CNN. De lunes a viernes, Guillermo Arturo te lleva al encuentro de las grandes historias y de las noticias más populares del día. Acude al encuentro, de lunes a viernes, en CNN. Aristegui fue presentado por la nueva generación Acadia 2017 de GMC. Y ahora regresamos a nuestra programación. Bueno, entramos en la parte final, doctor Dussel, ¿qué le espera a México? ¿México está listo para renegociar el TLC? Mira, yo creo que en toda negociación las dos partes, en este caso México, pues tienen que estar listo para diversos escenarios y preparado para un escenario extremo en donde el TLCAN no continúa, ¿no? Porque todo indica que la contraparte tiene una postura muy agresiva, lo demostró hoy, y ruda, ¿no? Muy casi chantajista, ¿no? Es decir, si quieres continuar, te voy a cobrar para construir mi muro, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que México debe prepararse para un plan B en donde el TLCAN no funciona. Podríamos discutirlo. Supongamos, nos quedan pocos minutos, vayamos sí. A ese caso extremo. México, bueno, puede ser que Estados Unidos diga, me voy, como ya lo hizo el TPP, y me quedo con Canadá, porque con Canadá no tiene problema, con México sí. Entonces, si Estados Unidos lo puede decir, eso ya coloca a México en una situación vulnerable. Pero en una de esas, pregunto, ¿México puede decir, pues entonces no continúo con el TLC? Del lado de México, si fuera así, en cualquiera de las dos situaciones, no más TLC con Estados Unidos y sí con Canadá, ¿qué escenario es ese? No es el acabose. No es el acabose. No es el acabose. México no es un ranchito tampoco. Tampoco. Va a afectar a muchos grupos, muchas inversiones, muchos intereses en Estados Unidos que han invertido masivamente en México. Y yo te recuerdo, Estados Unidos impone en promedio alrededor de 1.5% de arancel a sus importaciones, con grandes diferencias. Hay diferencias entre productos que pagan altos aranceles. Pero dice que 35 sí es el caso automotriz. 35. Eso es muy difícil, imposible. ¿Una malandronada? Es una amenaza, ¿no? Una amenaza, claro. Amenaza. Sí. Ojo, el ejecutivo estadounidense puede hacer la vida de cuadritos de un país como México. Pero bueno, quitemos el 35% sí. Que vamos a ver. Tú dices, lo que pone Estados Unidos a hacer es 1.5. Promedio para todas sus importaciones. ¿Es lo que pasaría sin TLC? Y yo creo que... ¿Es lo que pasaría sin TLC? En el corto plazo, así es. Y México, en los últimos 2 meses, con la devaluación que ha tenido, ha sobrellevado ese 1.5% por muchísimo. Sí, sobradamente. Entonces, yo diría, tiene que ser parte de escenarios de negociación. Ojo, yo incluiría planteando, claro, la contraparte mexicana negociadora es muy débil porque el ejecutivo o los diversos ejecutivos en los últimos 23 años no han querido hacer una evaluación pública del TLCAN. Entonces hoy la contraparte de Estados Unidos preguntará México, ¿qué quieres? Y lo único que nos vamos a encontrar son con argumentos de algunos funcionarios. No están los organismos empresariales, no están los académicos, no está. Entonces esto genera una postura negociadora muy débil por parte de México. 23 años sin haber hecho una sola evaluación de un proceso pública. Que fue pública, un proceso de efectos heterogéneos, desde luego, a unos fue muy bien, a otros desaparecieron, y el TLC en su conjunto es esa mixtura, pero viene bien un balance general donde sepas exactamente qué pasó en cada tramo. No lo tenemos, no públicamente. No, porque subir... ¿Estados Unidos sí lo tiene? Estados Unidos hace esfuerzos anuales de evaluación de tratados de libre comercio con todo el mundo. Claro, una evaluación implica medidas. Los jugueteros desaparecieron. Queremos hacer algo. Los zapateros. Textileros, ojo, pero electrónica, autoparteros. Entonces, varios desaparecieron, literalmente. Se impidió el sector agrícola, agroindustria, etc. Eso se impidió explícitamente por las diferentes administraciones. Eso la evaluación. Nos lo están cobrando, la evaluación pública. Enrique Dulce, se nos acabó el tiempo, quedemos emplazados porque quedó ahí bastante materia prima para seguir hablando. Si me lo permites, volvamos a platicar en estos días, en estas horas realmente, por lo que viene. Y doctora Fonseca, gracias por estar aquí esta noche para hablar del tema. Gracias, María, por estar aquí. Gracias, Enrique, a los dos. Se acabó el tiempo, pero desde luego seguimos en el asunto. Hay, en serio, un panorama muy, muy complejo para todo el mundo. Volveremos al mismo asunto las veces que sea necesario. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Buenas noches. Hasta mañana. Que descansen.